PRD de Panamá, Atilo Borrón, analista político, y el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño. Este último, en su intervención, hizo un recorrido histórico sobre las amenazas que ha sufrido la soberanía del continente, iniciando por los sucesos del 11 de septiembre de 1973 hasta el 30 de septiembre de 1910 en Ecuador. Para el canciller, los puntos centrales en los que se debe trabajar son seis: implementar una integración energética, Latinoamérica debe ser visto como un continente de paz con capacidad de defensa, fomentar los observatorios para el comercio con transnacionales, un sistema de resolución de controversias propias, una nueva estructura económica latinoamericana, fomentar la participación ciudadana en estos procesos y el amplio desarrollo de medios de comunicación públicos. Además, refirió la importancia de defender la soberanía del continente de manera íntegra, unida con cada uno de los países de la región. La importancia de los procesos de integración regional e interregional para garantizar no solo la vigencia y la fortaleza de la democracia y de la senda de transformación radical de la realidad social en nuestra región, sino la seguridad de nuestros pueblos, nuestros gobiernos y nuestros estados. La integración nos hace más fuertes, porque nos permite construir soberanía regional, porque nos permite acompasar nuestros planes comunes de desarrollo, porque nos protege frente a las acometidas de la reacción, de los intentos de restauración conservadora, que utilizan todos los medios de los que disponen para intentar revertir la senda histórica de nuestros pueblos han decidido emprender. Ese intento de restauración conservadora, manifestada como proceso de reorganización de fuerzas neoliberales para afrontar una nueva fase del conflicto en América Latina, adopta la táctica de intentar boicotear el proceso de institucionalización de la integración regional, porque las fuerzas conservadoras saben que desunidos somos débiles, somos vulnerables. Nosotras y nosotros, como militantes revolucionarios, como participantes activos de procesos de transformación, desde la responsabilidad implícita en el desempeño de tareas de gobierno, debemos hacer el esfuerzo por comprender la realidad cambiante que nos rodea. Debemos renovar el compromiso de darlo todo por sostener la radical transformación de nuestras sociedades, en poner todos los recursos a nuestra disposición hasta hacer irreversible la revolución. Sigamos, pues, trabajando para consolidar la construcción de nuestra patria grande, la patria grande de América Latina y la patria grande del mundo, la integración de nuestros pueblos hermanos, juntos hacia la emancipación, hacia la definitiva independencia, a la construcción del socialismo en cada rincón del planeta. Las otras dos mesas que se preveía se desarrollen en horas de la mañana fueron: la izquierda en el poder, retos y agendas de los gobiernos progresistas latinoamericanos, y neogolpismo, nueva derecha y otras estrategias de la restauración conservadora, con las cuales se conformaría la totalidad del documento de la declaratoria final que los exponentes y sus diversos partidos han contribuido en el encuentro. Finalmente, se prevé que el acto declarativo y la clausura, denominado Velada Libertaria, se realice a partir de las 18 horas en la Plaza de San Francisco. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Para cerrar con broche de oro esta jornada de información cultural, les ofrecemos nuestro segmento Episodios, todos los sucesos de un día como hoy, 30 de septiembre, en Episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 30 de septiembre. En 1869 nace en la hacienda La Providencia, de Pueblo Viejo, Los Ríos, el poeta y político Jerónimo Yaguno, redactor vitalicio de El Diario El Universo, creador de la letra de su himno con Nicasio Zafadi, creó el pasillo Ben. Yuka imbaya, kamba pungupi, kanda shamun.